estamos marchando ya para pedir la justicia a nuestros hijos y se termine la represión policial que está habiendo. Por ejemplo, la de Lorena Barraca con todos los hijos. Han detenido dos hijos de ella y lo han golpeado a los tres, madre, comiste todo. Sí, es un dato que nos llegó hoy temprano, que fue a la mañana la policía de Córdoba había amenazado y golpeado y se lo llevó detenido. ¿Siguen en esa situación todavía? Ahora le iban a entregar al menor. Ella está golpeada por las piernas, por los brazos. Impresionante lo que está haciendo la represión policial. Están usando la fuerza contra los hijos de nosotros. Estamos pidiendo que termine todo eso. Y sí. Rosana, ¿se acercó alguien a hablar con la coordinadora? No. Están los medios todos acá, pero se acercaron los abogados con unos pulsos y viendo que sacaron chicos, pero nadie se acercó a... Todos los coordinadores con nosotros. Ya hicieron la denuncia, me imagino. Sí, ahora cuando salga hacen la denuncia. Apenas salgan y hacemos la denuncia, porque hacemos ahora cómo están golpeados madre y hijo, hacer la denuncia. Claro. ¿Cómo está en estos momentos la movilización? ¿Cuántas personas más o menos? Contame un poco de lo que se está ocurriendo muy, ahora. Muy linda, hay muchísima gente, estamos yendo por la calle, está muchísima gente. Con todos los padres al frente, pero es impresionante la gente que está. Recordemos que el caso que vos mencionabas, ¿no? Principalmente de los hermanos Barraya, la madre Lorena, ya había tenido un hijo víctima de la represión y el gatillo fácil de la policía de Córdoba. Sí, le ha matado un hijo. Hoy día la policía tenía los dos hijos de ella y bueno, ella como puso pensando de que no se lo lleven, le han pegado a ella también, todo. Rosana. ¿Hacia dónde están movilizando en este momento que se escucha que hay...? Salimos de Cañada Colón, por Colón. ¿Y hacia dónde están yendo? Por eso estamos yendo para ahí. Terminamos... No pregunté ahí. Así que seguimos. Bueno, revolvemos a coronar cuáles son las consignas de esta movilización. El de Sarpi, cortamos. Hola. El de Sarpi, cortamos, digo. Bueno, Rosana, te agradecemos, te dejamos ahí porque se ve que están todos ahí queriendo escuchar también, ¿no? ¿Quién es el que está hablando? Mi marido. Ah.